Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hoy es lunes, prepárate a disfrutar con la buena música. Saludos y bienvenidos, mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Les doy la más cordial bienvenida al Café de las Mañanas, en su espacio para comenzar el día con inspiración, reflexión y propósito. En producción les saluda María Luisa Alcalá. En conducción les saluda su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA para Hispanoamérica y el mundo. Hoy en nuestro segmento Mujeres que Inspiran hablaremos de algo que toca el alma y despierta la memoria. Historias de mujeres pioneras invisibilizadas. Hoy, ¿por qué este tema hoy? ¿Por qué en un mundo que avanza y donde tantas voces han sido subvaloradas, nos conviene reivindicar esos nombres, esas luchas, esos logros que inspiran? Porque cuando reconocemos a quienes vinieron antes, corremos con ellas, no detrás. Los invito a acompañarnos con el corazón abierto, a compartir sus propias historias, a contarlas en nuestras redes sociales y a vivir esta mañana con ese impulso para inspirar y ser inspiradas. Acompáñame en nuestro recorrido, comparte tus pensamientos en nuestras redes sociales y deja que cada historia te inspire a escribir la tuya. Así que acomódense con una taza de café porque esta conversación promete inspirarnos de principio a fin. Recuerden que pueden participar con sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos de las redes sociales. Ya saben que nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. Y también tenemos el número de WhatsApp donde ustedes pueden mandarnos un mensaje, texto o en audio. El número más 1-551-254-8201. Más 1-551-254-8201. Antes de irnos a la pausa comercial, hoy estamos conmemorando aquí en la Unión Americana el Columbus Day, o el Día de la Raza. Así que hoy es a holiday, hoy es feriado aquí en los Estados Unidos, donde celebramos, como dije, el Columbus Day, donde se conmemora la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Muchísimas gracias por los saludos, por la interacción. Ya regresamos, no se muevan de ahí.

El brillo de tu marca empieza hoy. Pide tu plan oro al link bit.ly/miplanoro o llámanos al WhatsApp más 1-555-1254-8201. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Bienvenidos, aquí comienza la mejor programación musical. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Solo para ti, directo al corazón, te mando este misil hecho canción. Solo para ti, que me das fuerza cada día, borrando mi total melancolía. Por todo aquello que me diste y que te di, lo mejor de mi vida lo hago solo para ti. Solo para ti, que sabes cómo soy, lo poco que yo tengo te lo doy. Solo para ti, que me has tratado como nadie, cuidando con cariño cada detalle. Por todo aquello que me diste y que te di, lo mejor de mi vida lo hago solo para ti. Si tú supieras cuánto pintas en mi vida, no tendrías más salida que vivirla junto a mí. Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío. Ser feliz y por eso solo canto para ti. Solo para ti. Solo para ti. Directo al corazón de mi sí, hecho canción. Solo para ti, que me das fuerza cada día, borrando mi total melancolía. Por todo aquello que me diste y que te di, lo mejor de mi vida lo hago solo para ti. Eras Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 16 minutos. Tenemos cielos nublados en New Jersey, está lloviendo actualmente y tenemos una temperatura que está en 56 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 44. Es decir, estamos en 13 grados Celsius con una sensación térmica de 7. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando del café de las mañanas en nuestro segmento Mujeres que Inspiran. Estábamos escuchando el primer tema musical. Ahí teníamos a Sergio Dalma, Solo para ti. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estábamos disfrutando de buena música y más adelante pues daremos inicio a nuestro programa. Les comparto la frase del día. No nací para ser una mujer invisible, nací para dejar huella. Rigoberta Menchú Tum. No olviden que tenemos nuestra encuesta en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es ¿qué beneficio esperas al escuchar mujeres que inspiran en la radio? La primera opción, sentirme motivada o inspirada. La segunda, conocer historias desconocidas. O tercero, fortalecer mi identidad como mujer profesional o madre. Así que vamos a continuar con nuestra programación y al final de este conversatorio, pues vamos a darles un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. No sin antes agradecer los saludos, la interacción. Gracias a Lucía Pastor y le damos la más cordial bienvenida a nuestra plataforma de Instagram. Ya saben que estamos en las plataformas de las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Vamos a seguir con nuestra música y más adelante compartiremos los saludos, la interacción y también vamos a saludar a nuestra querida familia de Luna 9 Radio aquí en los Estados Unidos. Hoy estamos celebrando el Columbus Day o el Día de la Raza. Los invitamos también a que lean un artículo interesante acerca de ello en nuestra más reciente edición 164 del mes de octubre de la revista Femme International Magazine. Si aún no ha recibido su ejemplar, contáctenos al WhatsApp más 1-551-254-8201 y así va a recibir en su bandeja de entrada la más reciente edición de nuestra revista. Y si está en la Unión Americana, también lo podemos hacer llegar claramente. Estamos en el estado de New Jersey. Tome nota, el area code o código de área 201-305-0841. De nuevo, el número es el 201-305-0841. Ahí nos pueden mandar directamente un SMS, un mensaje de texto, como decimos aquí, o en audio, para nosotros poder hacerles llegar la más reciente edición, la cual es la 164, que corresponde a este mes de octubre. Y tenemos en portada también la celebración del Señor de los Milagros y también muchísima información valiosísima. Continuaremos viajando a distintas partes del mundo gracias a nuestra querida Irene Avesia, en quien mandamos un fuerte abrazo hasta España. También tendremos deliciosas recetas de Denona Silvia Dulces, un interesante artículo del Día del Café, no se lo pueden perder, y más artículos que conforman esta gran edición de nuestra revista Femme International Magazine. Mandamos también saludos al señor Teodoro Alfredo Sosa, artista plástico, quien nos está saludando en estos momentos. Gracias por su constante apoyo. Mandamos un fuerte abrazo hasta Lima, Perú. Ahora recordemos de que están con un nuevo presidente. Vamos a ver los cambios que va a hacer para mejorar el país. Un fuerte abrazo a todos nuestros compatriotas. Vamos a continuar entonces con un tema musical y en breve regresamos. No se muevan de ahí. Fly me to the moon, let me play among the stars. let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Ahí estábamos disfrutando de otro gran tema, un clásico, Fly Me to the Moon, de Frank Sinatra. Queremos invitarlos a que participen activamente mandándonos sus preguntas, saludos o comentarios. Para ello tenemos nuestros grupos y también las páginas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Recuerden que también tenemos nuestra encuesta especial fijada en nuestros grupos, porque su voz cuenta. Queremos saber su opinión. Quiero comenzar este bloque. Vamos a un tema muy importantísimo compartir el día de hoy. Antes, como dije, quiero comenzar con una mujer extraordinaria. Su nombre, Nettie Stevens. En 1905, esta científica estadounidense descubrió los cromosomas sexuales X e Y. Oye, sentando las bases de la genética moderna. Sin embargo, la historia atribuyó el descubrimiento a un hombre, su colega Thomas Hunt Morgan. Nettie murió sin ver su nombre reconocido. Hoy, cada vez que hablamos de biología o genética, el legado de Nettie vive, aunque el mundo apenas la esté empezando a recordar. Vamos a compartir un poco de narrativa con ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Recordemos que el día de hoy estamos dedicando este tema, historias de mujeres pioneras invisibilizadas. Pues imaginen por un momento que hoy descubren que una heroína de su ciudad, mujer sabia, fue borrada de los libros. Esto pasó muchas, muchas veces. Hoy les traigo dos mujeres mexicanas que deberían ocupar un lugar central en nuestra memoria colectiva. La primera, Hermilia Galindo, quien nació en 1886. Fue una de las primeras feministas mexicanas, activista durante la Revolución, colaboradora cercana del presidente Carranza. Defendió el derecho al voto para las mujeres y la educación igualitaria. La segunda, Laureana Wright de Keegan, nació en 1846 hasta 1896. Escritora y feminista pionera, fundó revistas como Las Violetas de Anáhuac para visibilizar a las mujeres intelectuales y exigir igualdad educativa y derechos. Sobre Hermilia Galindo, su labor como conferencista, su cercanía con el poder político, su publicación de ensayos defendiendo el carácter emancipador de la mujer y la crítica social que hizo en su época. Los obstáculos que enfrentó, pues la resistencia patriarcal, lo peligroso de ser mujer pública en tiempos de revolución y cómo muchas de sus ideas fueron minimizadas o borradas con el paso del tiempo. Sobre Laureana Wright, su convicción de que la educación era clave, su trabajo periodístico, su insistencia de que las mujeres participaran intelectualmente, su valentía en el siglo XIX hostil para voces femeninas. En comparación con cómo hoy muchas mujeres creadoras, periodistas o activistas siguen enfrentando invisibilidad o sesgo a pesar de sus méritos. Hoy te invito, querida amiga, que me estás escuchando en distintas partes del mundo. Gracias por su sintonía primero. Pero hoy te invito a revisar tu historia familiar. Pregunta por esa tía, por esa madre, abuela, que no pudo tener ideas revolucionarias, pero que no fueron recogidas por los libros. Comparte con nosotros en redes sociales el nombre de una mujer olvidada de tu ciudad o de tu familia. Para ello te invitamos a que uses el hashtag Mujeres que Inspiran. Etiquétanos y cuéntanos quién es esa mujer que tienes en la memoria, pero pocos conocen. Estas historias nos recuerdan algo esencial. El progreso no siempre tiene un rostro visible, pero siempre tiene una voz que resiste. Y tú, que me estás escuchando esta mañana, ¿cuántas veces has hecho historia en silencio sin esperar aplausos? Este es el momento de reconocerte. ¿Cuál es el llamado a la acción que quiero? Pues, como les repito, que nos compartan en las redes sociales usando el hashtag Mujeres que Inspiran. El nombre de una mujer que haya marcado tu vida, aunque el mundo no la conozca. Hoy queremos hacerla visible a quienes nunca fueron nombradas. Y así, ¿cuántas no conocemos en nuestra historia, en nuestra familia, en nuestra comunidad? Así que este tema, pues el día de hoy, queremos de verdad traerlo a colisión. Porque es muy importante. Y qué mejor que hacerlo aquí en Mujeres que Inspiran. Muy importante este tema. De verdad queremos crear conciencia, darle voz a todas esas mujeres que han pasado por nuestra historia. En los colegios que es poco se enseñaron, poco a poco, que se está descubriendo a través de la tecnología, a través de las radios online, de podcast que estábamos viendo en distintas partes del mundo, en México, Costa Rica, en Perú, de que están dando más visibilidad y dándole más voz a todas esas mujeres que han hecho historia. Y así vamos a ir descubriendo más y más a través de la historia y sobre todo gracias a la tecnología. Por eso queremos invitarte, querida amiga que nos estás escuchando, que utilices estas plataformas o escríbenos directamente a nuestro WhatsApp. En nuestro grupo, únete al grupo de Luna 9 Radio Digital en radio, es totalmente gratuito, puedes participar. O mándanos un mensaje también directo al +1-551-254-8201. Es el número de WhatsApp para que lo puedan utilizar, ya sea en audio, en texto, o únanse al grupo y déjenos saber su opinión. Este tema de verdad que lo consideró muy importante, todo el equipo estábamos pues pensando y el tema del día de hoy de verdad que nos llamó poderosamente la atención este tema del cual es historias de mujeres pioneras invisibilizadas, porque así conocemos muchísimas gracias a todo el equipo por este gran apoyo que siempre nos están brindando para poder llegar a más y más personas.

tan grandioso. Jamás pude existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró una flor dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera. Y una mañana gris, al abrazarme, sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompía el haber. De tanto usarlo. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 43 minutos. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, está ventoso y sigue lloviendo, y tenemos una temperatura que está en 56 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 44. Es decir, estamos en 14 grados Celsius con una sensación térmica de 7. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Ahí estábamos disfrutando del gran tema Se nos rompió el amor de Rocío Jurado. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza. El día de hoy estamos disfrutando de mujeres que inspiran y estamos compartiendo el tema Historias de Mujeres Pioneras Invisibilizadas. Continuamos con nuestra programación. Ahora quiero contarles sobre una mujer increíble. Lise Meitner, física austriaca que descubrió la fusión nuclear, base de la energía nuclear moderna. Sin embargo, el premio Nobel fue otorgado únicamente a su colega Otto Hahn. Lise fue una judía y tuvo que huir del nazismo, pero jamás renunció a la ciencia ni a su ética, oponiéndose al uso bélico de su descubrimiento. Su legado es un testimonio de que la inteligencia y la moral pueden caminar de la mano. En América tenemos a Berta Cáceres, activista ambiental hondureña que defendió los ríos, los bosques y los pueblos indígenas frente a intereses poderosos. Fue asesinada por su lucha, pero su nombre sigue inspirando movimientos ambientales y sociales en todo el mundo. Berta no tuvo grandes micrófonos, pero su voz sigue resonando en cada causa justa. Y para quienes aman la música y el arte, recordemos a Clara Schumann, pianista y compositora alemán del siglo XIX. Fue una de las intérpretes más destacadas de su tiempo, pero su talento fue eclipsado por la fama de su esposo, al compositor Robert Schumann. Hoy sabemos de que Clara no solo acompañaba, sino de que creaba, innovaba y transformaba. Así también deseo compartir la historia de Graciela Iturbide. Graciela Iturbide es una de las fotógrafas mexicanas más reconocidas en el mundo, con imágenes emblemáticas que capturan culturas indígenas. la cotidianidad con dignidad y el rol social femenino. También quiero mencionar de que acaba de recibir en este 2025 el Premio Princesa de Asturias de las Artes, reconocimiento internacional a su aporte visual y documental. También cabe mencionar cómo su mirada ha empoderado a mujeres indígenas marginales, retratando su fuerza, belleza y resistencia. Ellen Ochoa. Ellen Ochoa, astronauta hispana, pionera mujer hispana en ir al espacio, exdirectora del Centro de Investigación Aeroespacial de la NASA. También cabe mencionar de que su gran trayectoria, también los obstáculos que enfrentó en un campo dominado por hombres y cómo abrió las puertas para mujeres latinas en la ciencia y la tecnología. Quiero comparar los mundos de la ciencia, el arte, con la visibilidad mediática, los prejuicios que aún persisten. Quizás no seas artista visual ni astronauta, pero tu profesión demanda valentía, innovación, constancia, y hay en ti una pionera, aunque muchos no lo vean. Y eso quiero mencionarlo. Voy a repetirlo. Quizás no seas artista visual ni astronauta, pero tu profesión demanda valentía, innovación, constancia, y hay en ti una pionera, aunque muchos no lo vean. Tenlo siempre pendiente, presente, querida familia de Luna 9 Radio Digital. A veces las mujeres no aparecen en los libros de historia, pero están en las historias de vida. Están en las manos que curan, en las maestras que enseñan, en las madres que impulsan. Este bloque nos invita a mirar más allá del título, del apellido, del premio. Nos invita a mirar el alma de la mujer que inspira. Hoy te propongo un reto. Identifica una mujer contemporánea de tu comunidad, ya sea una colega, una vecina, un estudiante, una amiga, que esté rompiendo barreras, quizás sin saberlo, y escribe un reconocimiento público para ella, ya sea en redes, en carta, mensaje, audio. Tenemos tanta tecnología y tantos métodos que no es una excusa. Mándenos su nombre, su historia breve, y en un próximo programa podríamos leer tus aportaciones para inspirar más voces. Así que ese va a ser, como dice Mari, la tarea. Identificar una mujer contemporánea en tu comunidad. Ya sabes, si es una colega, una vecina, un estudiante, una amiga que esté rompiendo barreras y quizás sin saberlo. Y escribe un breve reconocimiento público para ella y nosotros lo vamos a replicar aquí en Luna 9 Radio Digital. De verdad que entre más estábamos desarrollando este tema, más descubríamos, más historias descubríamos. Y la verdad que hemos quedado fascinados con ello. Vamos a tratar de tocar más de estos temas y sobre todo más historias. Más historias de mujeres que inspiran. En los próximos programas lo vamos a compartir, digamos una mini cápsula, una biografía, vamos a leerlo. Es muy importante darle esa voz que tanto necesita y que ha ido poco a poco desapareciendo en la historia, pero está volviendo. Así que vamos a darle fuerza, vamos a darle visibilidad. Qué mejor que aquí en Mujeres que Inspiran de Luna 9 Radio Digital. ¿Qué les ha parecido hasta el momento el tema? Déjenos saber, porque su voz cuenta siempre. Ya saben, no solamente en la encuesta, sino que también queremos a su participación. Queremos saber qué le parece este tema, qué le parece los temas que presentamos a todas nuestras invitadas, a quienes estamos infinitamente agradecidos por su valioso aporte. Para ello tenemos nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook y en las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Tenemos el número de WhatsApp +1-551-254-8201. También tenemos número en cabina aquí en New Jersey. Es el 201-305-0841 y la más reciente herramienta que es nuestro correo electrónico Luna 9 Radio Digital, todo junto, minúscula, sí, Luna 9, el 9 es el número, right? luna9radiodigital@gmail.com o @gmail, como le dicen en otros sitios, .com. luna9radiodigital@gmail.com. Ahí nos van a poder hacer, nos llegar, van a poder escribirnos, perdón, su pensar, sentir, ideas, a qué le parece, opiniones, sugerencias, críticas, todo lo que ustedes consideren necesario, pues estamos a su servicio. Y qué mejor que utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles en esta era digital, en esta nueva era, en esta nueva normalidad, como le decimos, donde toda esta tecnología, pues tenemos todas las herramientas disponibles. Así que agradecemos de antemano que nos hagan llegar todo ello en cualquiera de los métodos antes mencionados. Todas esas herramientas están a su disposición, están a su servicio. Pues como digo, ¿qué les ha parecido este tema? Hasta el momento estamos fascinados y todavía falta un poco más, así que no se muevan de ahí. Pero este tema, como digo, consideramos importante poder compartirlo con nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Ese gran tema, historias de mujeres pioneras invisibilizadas. Sabemos de que hay más, pero pues tratamos de destacar algunas el día de hoy aquí en Luna 9 Radio. Como digo, vamos a poco a poco cada programa ir compartiendo una biografía para visibilizar a tantas mujeres. Tan valioso aporte en las artes, en la ciencia, en la tecnología. Así que vamos poco a poco a ir haciendo historia con las biografías, con el valioso aporte de cada una de estas damas. Gracias antemano por todo el aporte, el apoyo que nos brindan ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Así que vámonos a una brevísima pausa, un merecido café y unos mensajes de nuestros patrocinadores, y cuando regresemos seguiremos con más historias que inspiran y una invitación especial para ti. Así que no te vayas. No se olviden que tenemos nuestra encuesta, una vez más, en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es: ¿qué beneficio esperas al escuchar Mujeres que Inspiran en la radio? La primera, sentirme motivada o inspirada. La segunda, conocer historias desconocidas. Y la tercera, fortalecer mi identidad como mujer profesional o madre. Gracias de mano a quienes están activamente participando en las encuestas. Ahí estamos viendo cómo van subiendo los números en las distintas plataformas. Gracias por ello. Y al final de este conversatorio, pues vamos a compartir un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Una vez más, saludamos a toda nuestra comunidad a nombre de Luna 9 Radio Digital, celebrando el Columbus Day o el Día de la Raza, donde se conmemora la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Pues, como digo, varias oficinas del gobierno están cerradas aquí en los Estados Unidos por la conmemoración del Columbus Day. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su preferencia. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Esto es el Café de las Mañanas y estamos en Mujeres que Inspiran. Estás escuchando el Café de las Mañanas con Francisco Isla. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1830, un día como hoy, en México, el Congreso General separa al Estado Interno de Occidente en dos estados, el Estado de Sonora y el Estado de Sinaloa. 1843, en España, la reina Isabel II establece por decreto la bandera nacional con los colores amarillo y rojo de la enseña de guerra de la Armada. 1982, un día como hoy, el mexicano Alfonso García Robles recibe el Premio Nobel de la Paz. 1987, el costarricense Óscar Arias Sánchez recibe el Premio Nobel de la Paz. Hoy, 13 de octubre, se celebra el Día de la Raza. Esto sucedió un día como hoy. En un mundo donde todos quieren ser vistos, solo algunos logran destacar. El paquete Platinum de FEM International y Luna 9 Radio Digital le ofrece visibilidad real y retorno garantizado. Dos páginas mensuales en revista,

apasiona por una mujer. Justa en medida, el hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. Pero el hombre sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. Pero el hombre que sabe querer se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la mejor emisora corazones online del momento. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 7 minutos. Y tenemos cielos nublados en Jersey, está ventoso y tenemos una temperatura que está en 57 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 45, es decir, que estamos en 14 grados Celsius con una sensación térmica de 7. Ahí estábamos disfrutando de otro grandioso tema aquí en la programación de Luna 9 Radio Digital, Cama y Mesa, de Roberto Carlos. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Mujeres que Inspiran y estamos compartiendo el tema Historias de Mujeres Pioneras Invisibilizadas. Continuamos con nuestra programación. En este bloque, pues, viajaremos al presente, porque las pioneras no solo están en los libros de historia, también caminan entre nosotros. Hablemos de Ellen Ochoa, ingeniera científica y astronauta estadounidense, de ascendencia mexicana. Fue la primera mujer latina en viajar al espacio y también la primera directora del Centro Espacial Johnson de la NASA. Su historia es inspiración pura. Demuestra que los sueños no conocen fronteras y que el talento no tiene género. Otra mujer que inspira profundamente es Shirin Ebadi, abogada iraní, ganadora del Premio Nobel de la Paz en el 2003. Por su defensa de los derechos humanos, especialmente de mujeres y niños en contextos difíciles. A pesar de la persecución, nunca dejó de creer en la justicia como camino para transformar realidades. Y desde nuestra América Latina, pues no podemos olvidar a Rigoberta Menchú Tum, líder indígena guatemalteca y también al Premio Nobel de la Paz, quien luchó por la defensa de los pueblos originarios y los derechos humanos. Su voz, cargada de sabiduría ancestral, nos recuerda que la verdadera inspiración no busca fama, sino dignidad y cambio. Mujeres como Ellen, Shirin o Rigoberta no solo cambiaron la historia, sino que siguen enseñándonos desde que cada acto de coraje es un legado para las generaciones futuras. Querida familia de Luna 9 Radio Digital, queridas oyentes, hoy las invito a que reconozcan a la pionera que vive dentro de ustedes. Así es, hoy te invito a que reconozcas a la pionera que vive en ti, a que te mires en el espejo y te digas, yo también inspiro. Comparte esta transmisión, etiqueta a otra mujer que admires y ayúdanos a seguir difundiendo inspiración, porque el cambio comienza con una historia. De verdad, como les dije en el segmento anterior, mientras más desarrollábamos este tema con el equipo de Luna 9 Radio, más quedamos inspirados y más hemos quedado con un compromiso de poder compartir estas y otras historias en nuestra programación. Y qué mejor que hacerlo aquí en Mujeres que Inspiran, empezando de una gran manera, de una manera transformacional, la semana. Así que Durante los próximos programas también vamos a estar compartiendo breves biografías de mujeres que necesitan pues esa visibilización, esa, no han sido, digamos, enseñadas en la historia, en las escuelas. Poco a poco se ha tratado de olvidarlas, pero aquí en Luna 9 Radio, así como en otras radios que hemos estado viendo, tanto como dije en México, en Costa Rica, de verdad que están creando podcast también para justamente darle voz a todas esas mujeres que sigan inspirando a las futuras generaciones. Y eso, de eso se trata. Así que vamos a nosotros a irnos también averiguando más y más a biografías, y en cada programa de Mujeres que Inspiran lo vamos a estar compartiendo, aunque sea unos minutos, para crear este movimiento de darle visibilización a tantas mujeres que cambiaron la historia del mundo, que han dejado un legado, que siguen inspirando y que necesitan ser visibilizadas. Ese es nuestro compromiso aquí en Luna 9 Radio Digital, y como digo, qué mejor que hacerlo en este segmento que está dedicado para ustedes, damas, que es Mujeres que Inspiran, lo cual me lleva a pedirles que compartan su sentir en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, en las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital, así que déjenos saber qué le parece este tema que estamos tocando el día de hoy. Y gracias a quienes están también activamente participando en la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta del día de hoy es: ¿qué beneficio esperas al escuchar Mujeres que Inspiran en la radio? La primera opción, sentirme motivada o inspirada. Segunda, conocer historias desconocidas. Y tercera, fortalecer mi identidad como mujer profesional o madre. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, pues vamos a estar dándoles nuestro sentir, nuestro feedback acerca de las respuestas que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz cuenta. Su voz importa aquí en Luna 9 Radio Digital, y queremos ser esa voz que ustedes necesitan, esa vitrina para dar a conocer sus trabajos, también esa vitrina para dar a conocer sus emprendimientos, pues tenemos distintos programas aquí en Luna 9 Radio que se adecúan a sus necesidades, ya sean culturales, ya sean empresariales, ya sean motivacionales. Inspiradoras también tenemos. De crecimiento personal también tenemos, así que no se lo pueden perder esa gran oportunidad. Y si conocen de personas que quieran, digamos, que han destacado en su comunidad, en su familia, que no han tenido esa voz, que no han sido reconocidas, déjenos saber, utilicen el hashtag Mujeres que Inspiran o escríbanos a nuestro correo electrónico luna9radiodigital@gmail.com o gmail, como lo dicen en otros países, @gmail.com. Ya saben, Luna 9 Radio Digital. Estamos a su servicio y tenemos todas las herramientas disponibles para ustedes, ya sea en las páginas de redes sociales, en nuestros grupos, los canales, todo tenemos disponible para ustedes. Número de WhatsApp, correo electrónico, número en cabina aquí en New Jersey. Así que desde los Estados Unidos o de cualquier parte del mundo se pueden contactar con nosotros. Y como siempre decimos, estamos al servicio. Así que gracias por esa oportunidad. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, a los centros laborales o simplemente compartir su día con la señal de Luna 9. Estamos siempre presentes. Vámonos a una brevísima pausa mientras revisamos los saludos, los mensajes, para volver y seguir compartiendo con ustedes. Así también tendremos los saludos del público y si hay preguntas, así como también el resultado de nuestra encuesta. Recordemos que la pregunta del día de hoy es: ¿qué beneficio esperas al escuchar Mujeres que Inspiran en la radio? Así que no se muevan de ahí. Las opciones que tenemos para ustedes en la encuesta a la pregunta, la primera: sentirme motivada o inspirada. Segundo, conocer historias desconocidas. Y tercero, fortalecer mi identidad como mujer profesional o madre. Su opinión cuenta para nosotros. Nuevamente, gracias a quienes están activamente participando en nuestras encuestas. Y déjenos saber desde qué parte del mundo nos están sintonizando. Gracias por su apoyo. Ya volvemos. No se muevan de ahí.

mis cosas como si fueran suyas y no deja que nada ni nada las destruya. Y celebra mis triunfos sin llorar mis fracasos. Deja mis temores y me envuelve en sus brazos. Ese amor que trabaja mientras yo me cultivo y que dice lo nuestro, no lo tuyo y lo mío. Y me acusa que el tiempo ya se queda en mi pierna y me ama con las fuerzas de la primera vez. Ese amor es mi hombre, es mi amante. Quererme cambiar y anda siempre inventando cómo hacerme cantar. Ese amor que no invade mis jardines secretos y me da mi lugar con ternura y respeto. Ese amor es mi hombre, es mi amante sincero. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 29 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, está ventoso y tenemos una temperatura que está en 57 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 45. Es decir, estamos en 14 grados Celsius con una sensación térmica de 7 grados. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Estamos disfrutando de la buena música. Y también estamos disfrutando de mujeres que inspiran. El día de hoy estamos compartiendo el tema Historias de Mujeres Pioneras Invisibilizadas. Pues continuamos con nuestra programación. Como mencioné en el bloque anterior, pues tenemos los saludos de nuestra querida audiencia, nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Muchísimas gracias a Lucía Pastor, le damos la bienvenida en Instagram. También para Diana Mindling, un fuerte abrazo hasta Argentina. Gracias por su constante apoyo. A Natalia Chueca en España. Gracias a Rosa Sayas en New Jersey, que nos dice felicidades Francisco y equipo. Gracias también a Andrea Aranda, fuerte abrazo hasta España, que nos dice muy buenas tardes familia. Igualmente, buenos días desde aquí en New Jersey, buenas tardes hasta España. También tenemos a de maestra Acela Matamoros en Florida, por el estado de Florida. Muchas gracias, querida maestra. Un fuerte abrazo desde la distancia. También para Zoila Sandoval, aquí en New Jersey. Para Laura Gutiérrez, también hasta España, Málaga. Gracias también a doctora Paulina Tejera Baños hasta México. Gracias Gina Alfaro en New Jersey, Cliffside Park en New Jersey. Gracias por su constante apoyo, por sus saludos, por la interacción. De verdad que agradecemos infinitamente todo el apoyo que nos brindan, así como también en las distintas plataformas de las redes sociales. Gracias por siempre mostrar su apoyo a esta emisora. Estamos transmitiendo desde New Jersey, USA, para Hispanoamérica y el mundo. Recordemos que tenemos siempre las plataformas de las redes sociales como Luna 9 Radio Digital a su disposición. Ahí estamos revisando que no se nos haya quedado mensajes para compartir aquí en vivo en nuestra programación de Luna 9 Radio Digital. Veamos quién más está en sintonía con nosotros. Graciela Velasco, muchas gracias, un fuerte abrazo. También en Instagram a Paulina Tejera Baños. Doctora, gracias por su constante apoyo. De igual, Diana Mendlin nos manda abrazos y ahí nos está mandando emojis. Muchas gracias. Igualmente hasta Argentina, está de viaje ahora. Nos dice que salió de viaje. Gracias, Natalia Chueca. Gracias en España. Carlos Larroa, Círculo de Mujeres Casaluna. Gracias por los saludos. También tenemos a Miriam Mendoza. Un fuerte abrazo hasta Ecuador. Gracias también a Silvia Alicia Noceda Rodríguez hasta el distrito de San Miguel en Lima, Perú. Marité Cornejo, gracias. Un fuerte abrazo hasta Francia y que sigan los éxitos. Poco a poco iremos compartiendo en nuestros grupos y también en las plataformas de las redes sociales todo lo que nos está haciendo llegar Marité Cornejo, que sigan los éxitos. Soy Lidiana, gracias. También nos está saludando a Gracia. También un fuerte abrazo. Martina Nevado, un fuerte abrazo hasta New York. Gracias por su constante apoyo a nuestra querida paisana. Un fuerte abrazo. Yesenia Chapman, también en New Jersey. Pastora Deli Flores, gracias por estar siempre con nosotros en Luna 9 Radio Digital. Bueno, vamos a una pausa musical porque ya tenemos casi el tiempo para lo que es la encuesta del día de hoy. Agradecemos infinitamente a todos y cada uno de ustedes por dejarnos saber su sentir, su pensar a través de estas votaciones. Nos preguntan en nuestro equipo por qué estamos poniendo música tanto en español como música romántica que nos encanta, pero por qué ponemos temas en italiano. Porque el día de hoy estamos conmemorando el Columbus Day aquí en los Estados Unidos o el Día de la Raza, donde se conmemora pues la llegada de Cristóbal Colón a lo que es el continente americano. Por ende, estamos poniendo música en italiano por Christopher Columbus. Signore Colombo, muchas gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes. Bueno, vamos a seguir una pausa musical y enseguida regresamos con el resultado de la encuesta del día de hoy. Gracias nuevamente a todos quienes han activamente participado en ello. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Definitivamente, somos impactantes. Te amo, un solo te amo, en aria te amo. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo. Io sono ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore, nel letto comando io, ma tremo davanti al tuo seno. Ti odio Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Gracias por seguir en sintonía con nosotros aquí en Mujeres que Inspiran de Luna 9 Radio Digital. Antes de dar a conocer el resultado de la encuesta, pues hay nuevos saludos. Muchísimas gracias a Irene Abesia, que nos está mandando emojis. Un fuerte abrazo hasta Málaga, España. También para Gina Alfaro, nos está mandando emojis en Facebook. Fuerte abrazo hasta Cliffside Park, New Jersey. Pues, como dije, vamos a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy para conocer el sentir y pensar de nuestra querida audiencia a través de sus votaciones. Recordemos que la pregunta de la encuesta del día de hoy es: ¿qué beneficio esperas al escuchar Mujeres que Inspiran en la radio? Y pues les dimos tres opciones, pero la mayoría ha elegido conocer historias desconocidas. La verdad que estamos totalmente de acuerdo. Nos encanta ello y hemos hecho ese compromiso de compartir historias de esas grandes mujeres que han transformado nuestra vida, quienes sirven de inspiración para las próximas generaciones y no han sido, digamos, tan visibilizadas en los medios de comunicación, pero sabemos de que poco a poco están haciendo ellos, así que vamos a subir ese trend, como dice, de darle visibilidad a estas damas, quienes han cambiado el mundo, han transformado el modo de todo, de la ciencia, la tecnología. Así que vamos a darles este espacio aquí en Mujeres que Inspiran de Luna 9 Radio Digital. Y gracias por elegir esta opción, de verdad, de conocer historias desconocidas en la encuesta del día de hoy. Esto nos permite conocer más acerca del pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Y también, pues, nos motiva, ¿verdad?, a seguir brindando alto contenido en nuestra programación. Y por ello agradecemos esta activa participación de todos y cada uno de ustedes en las encuestas, en los distintos grupos, las plataformas. Gracias, gracias por ello. Nos están dando una gran lección y nos están dejando saber sobre todo qué piensan y qué sienten. Y para eso es, exactamente para ello fueron diseñados estos grupos. Gracias nuevamente a todos y cada uno por sus mensajes, por los saludos. Y ha sido muy, muy enriquecedor saber o descubrir el sentir y pensar de cada una. Pues, querida familia de Luna 9 Radio Digital, ya conocemos el pensar, el sentir de todos y cada una de ustedes. De verdad, ha sido un privilegio estar aquí con ustedes. Pues vamos a invitarlos antes de despedirnos a que descubran la más reciente edición de nuestra revista Femme International, la cual es la edición 164 y está dedicada en la portada al Señor de los Milagros de Lima a Perú, una gran tradición de historia que no se lo pueden perder, así como también grandes artículos de nuestro equipo de Femme International Magazine, ya sea en espiritualidad, ya sea en vida y bienestar. También tenemos noticias desde Perú, internacionales. También tenemos una deliciosa receta de Denona Silvia Dulces que nunca había escuchado. La verdad que es nuevo para mí, un 13 leches de café. Vamos a ver si lo pueden replicar. Mándenos una foto, déjenos saber qué le pareció esa receta y descubran también artículos interesantes sobre el café y los beneficios. Así que y no se pueden perder esa edición. Seguimos viajando por distintas partes del mundo, distintos paisajes paradisíacos, gracias a nuestra querida Irene Avesia. Así que no se lo pueden perder. Vamos por Uzbekistán en nuestra segunda parte de este grandioso viaje. Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes por su constante apoyo. Encuentren también este un gran artículo, un gran flyer que han hecho todo el equipo de Femme International para que conozcan Creciendo Juntos. Ahí van a encontrarlo también en nuestra edición de esta 164 de este mes de octubre 2025. También tenemos de historia de Guatemala, el Día de la Raza, justamente el día de hoy que estamos celebrando aquí en los Estados Unidos, el Columbus Day o el Día de la Raza. A nombre de todo el equipo de Femme International de Luna 9 Radio Digital, pues le mandamos un saludo a toda nuestra comunidad. Gracias por ello. Tenemos también dentro de los anuncios una gran, no déjeme ver, artículo, nota que nos están enviando las autoridades de nuestra área. Al pueblo de Gothenburg nos dicen que es an important update from the mayor Wayne the Jr. and the town council on the parking enforcement. Se avisa a todos los residentes en nombre del alcalde de la ciudad de Gothenburg y del pueblo del, déjenme ver, Enforcement Parking, de lo que es la autoridad de parqueo, que se avisa a los residentes que el parqueo Enforcement está suspendido el día de hoy. Gracias. Ok, ¿qué más tenemos aquí? Saludos a nos mandan del pueblo de Gothenburg a todos los senior citizens, a las personas de la tercera edad. Ahí nos están mandando fotos del viaje por el Oktoberfest en Warren, New Jersey. Gracias. Luego vamos a compartir toda esta información en los grupos de redes sociales. También están haciendo una invitación a los niños de 12 a 17 años, residentes del pueblo de Gothenburg, los sábados que empieza. Empezó ya en octubre 11, de 6 de la tarde a 9 de la noche van a poder Saturday Night Open Gym. Es aparte del nombre del alcalde de esta ciudad, que es Wenzet, y de parte del departamento recreaciones. Dice que invitan a los niños de 6 hasta las 9 de la noche los sábados para que vayan a el Recreation Center, que es el Gerald Art Rushoff Community Center, donde van a poder disfrutar del gimnasio. Para mayor información, contactarse con el Departamento de Recreaciones llamando al 201-868-2315. De nuevo, 201-868-2315 en la extensión 162. Y como pues el problema de este clima que tenemos acá en New Jersey, lo que le llaman el inclement weather, pues vientos huracanados, tenemos el estado de emergencia, pues la Festa Itanana, la cual ha sido originalmente programada para octubre 12, pues ha sido pospuesta para el próximo domingo 19 de octubre a partir de la 1 de la tarde hasta las 5, entre la 69 y la 70 Street en la ciudad de Gothenburg, New Jersey. Ahí nos dicen Festa Italiana. Va a haber en GP's Restaurant en Bellevue Avenue. Esto es en la 69, de nuevo, y la calle 70 en Gothenburg, New Jersey. Van a tener delicatessens italianos, música en vivo, DJs, vendedores locales, artesanos. Va a haber rifas, regalos, juegos y actividades. Hay transportación disponible a partir de las 12:30 del mediodía en las paradas para los senior citizens, en lo que dicen acá el Senior Bus Stop. Así que es auspiciado por el USA, el New Jersey Urban Enterprise Zone Authority, la autoridad de zona de enterprise urbana de New Jersey. Ya saben que es la celebración italiana, va a ser este domingo 19 a partir de la 1 de la tarde. Así que ahí vamos a estar compartiendo con la comunidad residente de esa ciudad de Gothenburg, New Jersey. Perfecto, ¿qué más tenemos disponibles? Déjenme ver aquí, gracias a todas las autoridades que nos mandan los flyers para nosotros compartirlo a través de las plataformas. Bueno, el Wellness Day Flu Shot viene lo que es la vacunación por el cambio de clima, por el flu, la influenza. Esto se va a realizar gracias al apoyo del North Hudson Community Action. Esto va a ser el jueves, octubre 16, de 10 de la mañana al mediodía, en el 7005 de Boulevard East. Eso es en el Senior Center, en el edificio para las personas mayores, o de la tercera edad, como se les dice. Así que nos invita la alcaldía de la ciudad de Gothenburg, New Jersey. Ya saben que es auspiciado también por el North Hudson Community Action. Así que este jueves a partir de 10 de la mañana al mediodía en el 7005 de la Boulevard East, Gothenburg, New Jersey. Gracias de verdad a las autoridades por hacernos parte de su programación. Siempre es un verdadero honor, privilegio poder compartir con nuestra querida familia. Gracias por los saludos también a nuestros grupos de las redes sociales que nos están escribiendo a la página de Femme International Magazine. A Isabel María Valencia Navarro, fuerte abrazo hasta Málaga, España. Gracias por compartir esas bellas fotos con nosotros, con nuestra querida audiencia. Nice. Ok, let me see. Aquí hay uno más que nos acaba de llegar del programa para personas mayores. Dice Senior Birthday Luncheon. Va a haber un almuerzo el septiembre. Déjeme ver. Ok, tienen distintas fechas y distintos horarios, pero es a las 12:30. Ok, muchísimas gracias por hacernos llegar las fotos. Ahí los estamos viendo en las plataformas de redes sociales. Bueno, querida familia de Luna 9 Radio, nos despedimos con gratitud desde el Café de las Mañanas. Ha sido un privilegio acompañarlas esta mañana. Que estas historias de mujeres olvidadas o subvaloradas despierten en ustedes el orgullo, el deseo de conocer más y el actuar y compartir. Recuerden, cada mujer que inspira hoy abre caminos para las que vienen mañana. Así que sigamos juntos en esta tarea de visibilizar, de honrar y de levantar. Gracias por estar aquí.